Hola, buen día, Pali y Juan Pablo. Buen Acá día. estamos, y a Bueno. toda la audiencia, obviamente. Bien. Roxana, a ver si podemos aclarar, porque recién vi un comunicado de prensa que intenta aclarar una información que salió ayer de que habían separado Sí. a Lautaro Nahuel Ardura, este trabajador que denunció víctima de un intento de homicidio. Bueno, después una acusación cruzada ahí que se habían, una pelea, y ayer había trascendido que lo habían apartado del cargo. Sí. ¿Y esto es así o no? No, en realidad lo que sucedió no es que lo apartan del cargo, se aparta de su lugar de trabajo, no del cargo. Él sigue siendo delegado y sigue siendo este trabajador de salud, de esterilización. Bien. Lo que sucedió fue que una de las jefas radica una denuncia por hostigamiento contra él, contra el sindicato también, contra un grupo de dirigentes del sindicato, y obviamente al ser el varón y ella mujer, se encuadra dentro de violencia de género. Por lo tanto, nosotros solicitamos al director del hospital y al equipo técnico que aplicar el protocolo. A ver, somos los primeros, hemos sido las primeras y los primeros en exigir que se aplique, lograr la licencia especial para las víctimas de violencia de género en el Estado. Por lo tanto, somos los primeros en exigir de que se tienen que activar los protocolos cuando esto suceda, para que tenga la aceleración que tenga que tener, y obviamente en resguardo de la denunciante y del denunciado, ¿no? Esto fue lo que sucedió. No, lo que Entonces sale son en para, el medio. Roxana, para aclarar, entonces son dos Sí. cuestiones diferentes. Exactamente. Ah, bien, bien. Exactamente. ¿Pero vinculadas, Roxana? Y la jefa es la jefa del servicio. No, pero quiero decir, esta denuncia que hace la jefa, ¿viene a raíz de todo este conflicto previo o no tiene nada que ver? Sí, en realidad, la denuncia que hace la jefa es una denuncia por la situación, por la denuncia que ya hay penal. Porque también nosotros estamos pidiendo investigación contra las jefaturas del servicio. Porque esto no hubiese llegado a donde llegó si las jefas del servicio hubiesen actuado como tendrían que actuar. Bien, Hace tres para que años. quede claro, Roxana, porque por ahí Sí. el tema está medio confuso. La Sí. jefa que denuncia al delegado es a su vez alguien a quien ustedes pusieron en el centro de la escena como... Exactamente, está siendo investigada en la fiscalía. Bien. Bueno, o sea que es un cruce de Sí, acusaciones. sí. Sí, pero bueno, hay que hacerlo, son protocolos que nosotros pedimos que se hagan y tienen que actuar de esa forma las instituciones. Roxana, ¿tenés alguna novedad de la investigación penal de la Fiscalía? No, están llamando a investigación, pero hasta ahora todavía Lautaro no ha declarado, no lo ha citado el fiscal para declarar. También entendemos de que hubo todo en el medio lo de Caso Lucio, que por suerte también se resolvió favorable, pero me parece que tenía que ver con eso, con la importancia que le estaba dando la fiscalía y la justicia en lo penal, porque esto también es penal, Sí, no sé si al por Caso ahí, Lucio. sí, no sé si por ahí, porque fue justo en medio de la feria judicial. El fiscal que estaba de guardia, capaz que no es el que le cae la causa Sí, ahora, en febrero. de todas maneras, sabemos que por ahí la justicia pone todas esas excusas. Entonces, hasta ahora el fiscal no lo ha convocado a Lautaro a declarar. Está la primera denuncia de Lautaro y las dos declaraciones de los testigos presenciales. Bien. ¿Y Lautaro en este momento qué tareas está cumpliendo? ¿O en dónde fue trasladado? Mira, definitivamente sé que habían pedido el tra habían habíamos solicitado el apartamento, entonces estaba viendo dónde se lo reubicaba desde la dirección. Esa es una potestad de la dirección. Claro. Bien, bien. Pero la realidad es que, bueno, esto no entorpece ni nada por el estilo la cuestión penal, sino que tiene que ver con con que hay acusaciones cruzadas, como sucede muchas veces, y bueno, todo lo que se denuncia se tiene que investigar, claro. Eso es fundamental, tanto para las o los denunciantes como para las y los posibles acusados, ¿no? Claro. O acusadas, así que nosotros sí lo salimos con un comunicado porque la verdad que lo que, no sé de dónde sacó el diario que publicó esta versión, quién se lo manifestó, porque dice de una fuente fehaciente, la verdad que no... Fehaciente, dice. Sí, de una fuente, mira, no lo tengo acá bien, sí, el está texto. Bien. ¿Qué querrá decir? Como que en realidad lo que dice es que salió, da a entender como que salió de nuestro seno sindical. Y la verdad que eso es una mentira, como es una mentira todo lo que está escrito ahí. Porque la denuncia que hace la jefa no fue... ¿Qué es el artículo nosotros... del Diario de la Pampa? A sí. Eso, bien. Sí, ¿está sí. Bien? Sí, sí, del Diario de la Pampa, que salió ayer. Claro, sí, sí. La verdad que nosotros sabemos, lo entendemos hace muchísimo tiempo, el juego mediático que tienen algunos medios. A mí me sorprende igual del diario El Diario, porque nosotros siempre hemos estado abiertos, salvo algunos... comunicadores sociales o pseudos comunicadores sociales a los que personalmente no le doy ninguna información. Muy pero bien. Eso es una decisión personal. Okay. Pero bueno, no nos pareció que teníamos que salir a aclararlo porque es mentira, todo el texto es mentira. Claro. Roxana, ¿y la jefa sigue en su puesto, la jefa del servicio? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, porque está en proceso de... Las jefaturas, nosotros sabemos que administrativamente, hasta que no hay una recomendación de la Fiscalía hacia la jurisdicción, y la jurisdicción puede tomarlo o no, no es algo que le tenga que hacer caso a la Fiscalía, la recomendación, siempre los jefes o las jefas quedan en los lugares de trabajo. Claro. Hasta que no hay algo que le dé, que ordene al... O le dé lugar a la jurisdicción para apartarlos de los cargos. Bien. Bien, Roxana, esperemos a ver que avance la investigación penal por un lado y bueno, y la administrativa por el otro. Bueno. Cuando haya novedades, más vale, estaremos comunicando. Sí. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y que tengan una buena jornada.